Bueno, tuvimos el día 10 de diciembre, sábado, el último examen del año para las categorías superiores, en donde Darío ya dejó de ser un cinturón de color y a partir de ese examen empezó a conformar la elite de cinturones negros de la Escuela de la Asociación de Taekwondo Civil de Ezeiza Estilo Tiefen. Y Darío, sí quería resaltarte este tema, es el primer instructor de taekwondo adaptado que tiene nuestra asociación, Es ¿sí? una gran noticia, ¿no? Es Es muy enorme, importante. es enorme, porque es el primer chico de taekwondo adaptado de nuestra escuela que llega a esa categoría. Él participa conmigo de todas las clases, lunes, miércoles y viernes, y es mi ayudante. Ponerle algún título, en realidad no sería ese el título. Él es cinturón negro y puede dar clases tranquilamente. Después, el día 11, se realizó el torneo nacional de taekwondo. Participaron más de 16 provincias. Él también participó en ese torneo por primera vez como cinturón negro, saliendo segundo en el ítem de formas. Y hasta ahí es un poquito todas las novedades que tuvimos en este mes de diciembre. Ya a partir del año que viene, en el mes de febrero empieza todo lo que es el cronograma de los torneos y Claro. exámenes y todo. ¿Y en qué consistía el examen que tuvo que realizar el sábado 10? Él hizo un examen como cualquier otro chico, no tuvo ningún tipo de examen especial o aparte. El examen consiste en la realización de tres formas, tres tules, la de él. Una que elige la mesa, o sea, la de él es la de la categoría, ¿no? La de Sí, punta negra, punta negra. ¿sí? Después una elige la mesa examinadora y después él elige una cualquiera y la exhibe. Luego de las formas le tomaron teoría, examen oral, como da cualquier persona en cualquier lugar. Hizo un examen escrito que lo hicimos juntos. Y después hizo la rotura de madera, una madera de 30 por 30 centímetros por una pulgada de espesor, en donde él hizo la rotura de patada de costado o yopchagi, que es una patada es una técnica de poder. Y por supuesto, la rompió sin ningún tipo de problema. Y aprobó el examen con una puntuación de 5. Aclaro una cosita, los exámenes de danes son desde 4 hasta 6. 6 es un examen excelente y él dio uno de los exámenes más altos del día sábado. Bien, y bueno, a raíz de estos resultados obtenidos, ¿qué proyectas como, bueno, en esta investidura de profesor ahora, ¿no? De taekwondo. A vos, ¿qué te gustaría hacer a partir de ahora que sos cinturón negro? Dar clase. Dar clases, sí. ¿En Máximo Paz te Sí, en el gustaría? Máximo Paz, ahí al lado del día. Sí, Redondo, ahora ¿no? estoy ayudando con la parte de forma. Porque además, bueno, por lo que me contás, él ya tiene experiencia, porque es tu, entre comillas, ayudante. Él ya está Ya venía con una haciendo. Sí, sí, experiencia. sí, sí, sí. Todo este año estuvimos enfocado en esa actividad nueva para él, totalmente nueva, Claro. en donde él se desarrollaba de forma totalmente libre con los chicos. Por ejemplo, la entrada de calor y los primeros dos ejercicios ya los estaba dando él de forma libre. Obviamente, yo estoy con él y superviso todo, pero sin ningún tipo de problema en cuanto a la organización de las tareas ni los ejercicios. O sea, él, gracias a Dios, ya está de a poquito haciendo los primeros pasos en esta nueva actividad que es la de dar clases. Y contanos un poco, ¿hace cuánto ya, Daniel, venís en el mundo del taekwondo? Venís. ¿Cuánto hace que está más o menos? 5 años, ¿no? 5 años por ahí. Cinco Sí, años, 5 años. sí. Y esta es una de tus metas, digamos. Sí. Sí, porque no, seguramente no tenés techo. Querés No. seguir Sí, participando en sigo participando. competencias, ¿no? Igual voy a seguir participando, cambiando de categoría, Ah. siguiendo los pasos de taekwondo. Lo que te quiero explicar, que quizás no sonó tan claro, es que por más que vos llegues a cinturón negro, dentro del cinturón negro vos tenés distintas categorías, claro, en donde vos podés seguir desarrollándote. No es que llegás a cinturón negro y se terminó. Es otro paso más. ¿Y actualmente en qué categoría está Daniel? Primer Dan, que sería el primer escalafón o el primer grado de los cinturones negros. Va desde el primer Dan hasta noveno Dan. Bien. Y por otro lado también, bueno, mencionabas que participaron de una competencia, ¿no? Sí. Contanos un poquito de eso. Bueno, la competencia se realizó el día domingo en el estadio de Namuncurá, en Richeri y Camino de Cintura, en el predio de Namuncurá. Participaron alrededor de 400 competidores de varias provincias. Se realizó lo que fue la competencia de individuales, tanto en forma y en lucha, después en forma y lucha, pero por equipos, y además participaron los chicos de Taekwondo Adaptado, que fueron alrededor de, si no me equivoco, entre 25 y 30 competidores de distintas categorías, desde cinturones de color hasta los danes. ¿Y él participó en su categoría de...? De primer dan, o sea, él rindió el sábado, la nota se le dio el sábado, obviamente, con su categoría ya aprobado. A partir de ese momento, él ya deja automáticamente de ser cinturón de color y pasa a ser cinturón negro. Y se dio la casualidad que ya estábamos anotados en el torneo. O sea, él tuvo la posibilidad de hacer su primera participación como cinturón negro el día domingo. Y le fue bárbaro, la verdad que fue bárbaro por todo, porque él venía ya con un estrés, por decirlo de alguna forma, de lo que significa preparar todo lo que es el examen para cinturón negro. Uh-huh. Y al otro día rindió, como siempre, en el torneo muy bien. Bueno, otro logro más, ¿no? Que... Sí, otro logro más. Bien. ¿Y ya proyectás cómo se va a llamar la escuela, por ejemplo, tu lugar de donde vas a dar clases? Taekwondo. El lugar, los doyanes o los centros de entrenamiento que nosotros tenemos normalmente no le ponemos nombre, tienen solamente el nombre de la asociación. Lo que los distingue o los diferencia son las localidades en donde nosotros damos clases. Por ejemplo, la asociación abarca desde Guernica hasta Cañuelas. Bien. O sea, tenemos más de 52 centros de entrenamiento en distintas localidades. ¿Y sería, corregime si me equivoco, el segundo lugar para entrenamiento de taekwondo adaptado? No. Hay varios chicos, hay muchos chicos. El Máximo Paz, digo, igual. No, en Máximo Paz, si no me equivoco, él es el único. No es el único, perdón. Está el chico de Cañuelas también. ¿Cómo se llama tu amigo de la escuela? ¿Cuál de todo? El que hace taekwondo. No, que vive en Petión. En Petión. Pablo Borelli. Pablo Borelli, que también es un cinturón avanzado y está próximo a rendir cinturón negro también, que está en Petión, después está Máximo Paz. Y después, bueno, ya en Cañuelas no sabría más decirte, nos iríamos para el lado de Seiza, toda esa zona. No, agradecer a todos por el apoyo que le dieron a Darío, por los mensajes, por los llamados, las felicitaciones. Para él fue muy importante el contacto con la gente y que la gente esté pendiente de su examen más que de lo que fue el torneo, que en realidad fue el foco final de este año, como algo muy muy importante, porque teníamos como objetivo que sea el primer chico de taekwondo adaptado en nuestra escuela como cinturón negro y libre para dar clases también. Darío, ¿algún agradecimiento? Muchas gracias por los mensajes. Muchas gracias.